Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Quienes hace mucho practicamos el DX sabemos muy bien que no hay peor cosa que las interferencias. Esta suele aparecer en el momento exacto cuando la emisora que estamos escuchando seguramente iba a identificarse, si habremos vivido esta situación muchos de nosotros. Pero seguramente, más allá de estas interferencias ocasionales propias de las transmisiones radiales, no hay cosa más irritante que la interferencia provocada, conocida en el mundo del DX por el vocablo en inglés jamming. El jamming, o interferencia provocada, es una forma de impedir que una transmisión de radio, generalmente llegada desde el exterior, sea escuchada a población de un determinado país. Se afirma que esta práctica comenzó con las transmisiones radiotelegráficas entre Alemania y Rusia al comienzo de los años 20, pero no fue hasta el final de esa misma década que el jamming se implementó en las transmisiones de radiodifusión, cuando Berlín interfirió las transmisiones de Moscú. En 1931, Rusia interfirió a la radio rumana. En 1934, Radio Viena a la radio alemana. Y luego la Unión Soviética bloqueó las transmisiones en idioma lituano de Radio Vaticano, allá por 1940. Espero que este programa no tenga que sufrir el jamming. Esta semana vamos a charlar sobre la historia de estas prácticas poco éticas, pero extensamente aplicadas durante la Guerra Fría. Soy Daniel Camporini y le doy la bienvenida a Historias de Radio. La aplicación de un jamming masivo sobre transmisiones radiales llegada desde el exterior comenzó a practicarse por parte de la Unión Soviética en 1948 sobre las transmisiones en idioma ruso de la Voz de América y la BBC de Londres, las que eventualmente se convirtieron en un monstruo casi incontrolable, una cadena de transmisoras para interferencias quizás la más grande del mundo. Esta organización era controlada y administrada por el segundo departamento del Ministerio de Comunicaciones Soviéticos, que operó durante más de 25 años. La Unión Soviética y sus aliados de Europa Oriental llegaron a emplear 6 tipos de jamming para señales de radiodifusión. Para bloquear a las emisoras más antisoviéticas se empleaba un ruido generado electrónicamente. Algunas de las emisoras que padecieron esta interferencia fueron la Voz de América, la Voz de Israel y Radio Tirana, entre otras. El 3 de agosto de 1964 fue inventada otra forma de jamming cuando se transmitió el programa de Radio Mayak en el modo de frecuencia modulada que sonaba distorsionado en la amplitud modulada de los receptores domésticos y se la usaba para interferir algunas de las emisoras de propaganda gris como la Voz de América, la BBC, la Voz de Alemania y Radio Pekín. En 1976 y hasta 1988, los soviéticos comenzaron a emplear también una interferencia hablada, armada con diferentes tipos de voces. El sonido de interferencia, que se emitía desde cintas abiertas, estaba compuesto por el sonido de una voz femenina y una masculina de locutores rusos. Un caso único fue el servicio en idioma polaco de Radio Europa Libre y Radio Libertad, que consistían en emitir música sobre los canales de emisión. Esta se practicó entre 1971 y hasta 1980, empleando señales distorsionadas en canales de amplitud modulada y frecuencia modulada. Alemania Oriental bloqueaba las transmisiones de la emisora RIAS Berlín mediante la emisión de sus programas domésticos de onda media por canales adyacentes a lo de la emisora de Berlín Occidental. Estas comenzaron en 1951 y finalizaron el 23 de noviembre de 1978, cuando se hizo efectivo el nuevo plan europeo para las emisoras en onda larga y onda media. El jamming se realizaba en las frecuencias de 650 y 800 kilociclos, canales adyacentes a los de RIAS. Mientras tanto, Checoslovaquia empleaba un intercambio o balanceo de transmisores de amplitud modulada para interferir a los transmisores de Radio Europa Libre en idioma checo, sistema que se conoce como Wobbler. En un informe de Radio Europa Libre, que data de enero de 1982, el Departamento de Ingeniería indicaba que para evitar el jamming sobre sus programas, era necesario reemplazar los viejos transmisores de 100 kilovatios por otros nuevos de 250 o 500 kilovatios de potencia. Incluso hubo un intento de construir una poderosa planta transmisora en Israel para alcanzar a la Unión Soviética. Iba a contar con 16 equipos de 500 kilovatios para los programas de La Voz de América, Radio Europa Libre y Radio Libertad, pero el proyecto debió ser abandonado por las protestas locales. En cambio, se llegaron a instalar 6 transmisores de 500 kilovatios en Portugal, pero para ese momento 14 de los 16 programas de Radio Europa Libre y Radio Libertad y 12 de los 21 servicios de La Voz de América ya soportaban el jamming. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La voz de Alemania era interferida en 5 de los 11 programas hacia Europa Oriental y la Unión Soviética, mientras que la BBC era bloqueada en 2 de sus 12 servicios para detrás de la cortina de hierro. Los archivos muestran que en junio de 1963 la Unión Soviética detuvo las interferencias sobre los programas en ruso de La Voz de América y poco después de esto, La Voz de América sacó del aire el transmisor de onda larga de Múnich que poseía 1000 kilovatios de potencia. En agosto de 1968 el jamming ruso volvió a presentarse y el emisor de 1000 kilovatios retornó al aire nuevamente. En septiembre de 1973, el jamming soviético en contra de La Voz de América volvió a suspenderse y un mes después, el emisor, en los 173 kilociclos de la onda larga, fue nuevamente sacado del aire. Así era la guerra radial. Hello, railroad. Is this the railroad? I want a one-way ticket down to Tennessee. I'm leaving immediately. Chattanooga, here I come. Pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo-choo? Right on track 29. Boy, you can give me a shine. I can't afford to board a Chattanooga choo-choo. I've got my fare. And just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs and carrots. Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know the Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Woo-woo, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station in satin and lace. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Hey there, boy. Yes, yes, yes, I'm a-coming back to Tennessee. Hey there, boy. Yes, yes, yes, I want a one-way ticket on the Chattanooga choo-choo train. Hey, pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo choo choo choo? Right on track 29, my baby, a fine boy. You can give me a shine, give me a very good shine. All dressed up in satin and lace. Oh, what a funny face. I used to call Funny Face. I used to call her just a funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home. Esta guerra de encendido y apagado de transmisores y de interferencias se inició en 1948, cuando durante la Conferencia de la Unión Europea en Copenhague, la frecuencia de 173 kilociclos le fue asignada a la Unión Soviética, y la presencia de la Voz de América en la misma frecuencia, con 1000 kilovatios de potencia, provocó una furiosa respuesta rusa, pues los soviéticos acusaron a los Estados Unidos de provocar jamming en los 500 kilovatios de su emisora. Los transmisores soviéticos destinados a las interferencias abarcaban un rango de 1 a 20 kilovatios de potencia y se calcula que existían entre 10 a 20 por cada planta emisora. Las antenas eran las típicos dipolo multibanda suspendidas verticalmente en un ángulo de 45 grados que les ofrecían un rango efectivo de 30 kilómetros. Para 1986, estas estaciones se encontraban en 81 grandes ciudades soviéticas y los transmisores eran conocidos por su numeración y las series Objeto 60 y series Objeto 600, mientras que los más potentes eran las series Objeto 800. Algunos de los transmisores solían ser engañosos. Radio Pekín solía cambiar suavemente las frecuencias y así engañar al jamming soviético. Es por eso que era común poder escuchar a la emisora china con el audio ruso por debajo. Los sitios de monitoreo para el jamming, que eran conocidos como puestos de control y corrección, usualmente estaban a varios kilómetros de distancia de la planta transmisora. Sus operadores eran generalmente mujeres que se dedicaban a escanear las bandas de alta frecuencia y era su decisión el iniciar el jamming. Todo esto dependía de la calidad de la transmisión de la emisora a interferir en determinada frecuencia. Las frecuencias, horarios, nombre de la emisora, idioma y evaluación de la audición se asentaban en libros de registro, así como nosotros los diexistas registramos lo que escuchamos. En realidad, estos transmisores estaban ubicados en lugares poco usuales, pues prácticamente no requerían de un gran mantenimiento. Algunos de ellos llegaron a operar por más de 20 años sin siquiera reemplazar una válvula. Sus antenas, hasta 1975, se pintaban de amarillo y negro para así evitar la identificación de los aviones espías, pero a partir de ese año se cambió por el color rojo y blanco y se las comenzó a iluminar. Cada transmisor se identificaba con una sigla única de dos letras, las que eran emitidas dos veces por minuto en código Morse. Los sonidos del jamming eran operados a control remoto en muchos casos, pues las estaciones estaban automatizadas y no eran menores los problemas que traían a las transmisiones locales de radio y televisión, pues estas plantas se ubicaban a veces en medio de zonas residenciales, donde los campos electromagnéticos provocaban efectos malos para la salud. Treinta centros de jamming para largas distancias, es decir, con transmisores de 50 a 500 kilovatios, eran empleados para bloquear señales hacia una región específica, las que llegaban a alcanzar distancias dentro de un rango de 300 a 3.000 kilómetros. Para estas transmisiones se empleaban antenas de cortina y rómbicas, pues adicionalmente, desde la Unión Soviética, se interferían los programas en polaco, checo y rumano de Radio Europa Libre y Radio Libertad, la Voz de América, la BBC de Londres y la Voz de Alemania, ya que secretamente se habían firmado acuerdos entre Moscú, Praga, Sofía y Berlín Oriental para el uso del jamming soviético a través de las fronteras. Говорит радиостанция «Свобода». Rumania y Hungría participaron de estos acuerdos hasta 1963 o 1964, y en total se llegaron a establecer entre 10 o 12 centros de interferencia en toda Europa Oriental con más de 90 transmisores. Para eludir la barrera del jamming y encontrar el hueco, se buscó de extender el dial. La inmunidad del amanecer y el atardecer fue una de las muchas técnicas empleadas por muchos años por los transmisores occidentales para reducir los efectos del jamming. Esta técnica consiste en emplear determinada frecuencia hacia un área en la cual, debido al cambio de luz, la interferencia ya no tenía efectividad por estar el emisor a cientos de kilómetros hacia el este. El ruido del jamming acosaba emisoras como Radio Europa Libre, Radio Libertad, la Voz de América, la BBC, Deutsche Welle, la Voz de Israel, Radio Beijing, Radio Tirana, Radio Corea y Radio Rusia Libre. Antes de 1963 también sufrían las interferencias el Vaticano, Roma, Belgrado y París. En algunas oportunidades, cuando el clima político alcanzaba cierta calma dentro de la lucha entre el este y el oeste, la Unión Soviética suspendía el jamming sobre las grandes emisoras occidentales. Estas contadas oportunidades fueron los 6 meses entre la visita de Nikita Khrushchev a Gran Bretaña y la crisis de Hungría en 1956. En 1959, cuando Khrushchev visita Estados Unidos, en los años 60, durante la crisis del U-2, entre junio y agosto de 1968 hasta la invasión soviética de Checoslovaquia, y entre septiembre de 1973 hasta agosto de 1980, cuando se declara la ley marcial en Polonia. Por supuesto que las actitudes de Occidente y el Este no guardaban relación alguna con las múltiples declaraciones de los funcionarios gubernamentales en cuanto foro quieran ustedes imaginar que esta guerra no declarada se llevaba a cabo. Unos pugnaban por defender la libre difusión de la información y las ideas, y otros por preservar el derecho a un país de defenderse de agresión extranjera en materia de comunicaciones. En la tarde del 29 de noviembre de 1988, la Unión Soviética dejó de interferir a todas las transmisiones extranjeras que se habían extendido durante 40 años. En diciembre de ese mismo año, Checoslovaquia y Bulgaria hacen lo mismo con las emisiones de Radio Europa Libre. Y aunque ustedes no puedan creerlo, a finales de 1988, no menos de 1.600 transmisores quedan fuera del aire en aproximadamente 120 plantas transmisoras de la Unión Soviética, Checoslovaquia y Bulgaria. Cuando se produce el colapso de la Unión Soviética, muchas de estas plantas se convirtieron en emisoras de radio y otras fueron desmanteladas. Una de estas plantas, de baja potencia, dedicada a la interferencia a comienzos de la Segunda Guerra Mundial en un cementerio judío en el puerto lituano de Klaipeda, sobre el mar Báltico, fue desmantelada y la capilla fue devuelta a los creyentes. En otra ciudad, la planta se transformó en un café y otras se han convertido en emisoras comerciales, como Radio 7 en Moscú. El personal dedicado a estas transmisoras ya está retirado y no existen registros sobre estas actividades. En los últimos años, la actividad más intensa se ha registrado entre ambas Coreas, Marruecos, China, Cuba, Irán, Vietnam, Arabia Saudita y Myanmar, tanto en jamming de radio como de televisión. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Hasta aquí el programa de esta semana, estimados amigos. Soy Daniel Camporini y les aguardo dentro de 7 días para compartir más historias de radio. Hasta entonces. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina.